zarisca, hay paloma blanca y negra, hay paloma más zarisca. Hombre, pero la que está en mi tierra, oye la llamada más bonita. Hombre, pero la que está en mi tierra, oye la llamada más bonita. Se fue pa' tierra lejana para no verme llorar. Ya se fue pa' tierra lejana para no.